cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Con la casa en la mochila. Hoy tenemos el programa 181. El programa girará en torno a un homenaje a María Elia, amiga del programa que falleció la semana pasada debido a un derrame cerebral. Lo completaremos con un par de contenidos más, esperemos os agrade y guste. Comenzamos el programa con la sección Historia de Zaragoza a través de sus calles. José Luis nos va a hablar sobre otra interesante historia de Zaragoza, los conquistadores. A continuación, en la sección Poesía Social, Arturo nos narrará Hechos Malditos. Seguidamente, como homenaje a Elia, recuperamos un par de entrevistas hechas por nuestra compañera Raquel. Una primera a María Elia y José Peña y la segunda más personal a Elia contando sus duras vivencias en la calle. Vicky y Tania le dejan unas emotivas palabras en recuerdo a su compañera y amiga. Finalizaremos el programa de hoy con las noticias más interesantes y el pensamiento de la semana. Esperemos os guste. En Historia de Zaragoza a través de sus calles, José Luis, de regreso de unas merecidas vacaciones y de nuevo con nosotros hoy, nos trae una interesante historia. Nos va a hablar sobre los conquistadores. Hola amigos y amigas. Pues sí, de nuevo con ustedes o con vosotros, pues deseando explicar un poquito más de aquellas épocas que sentaron las bases de esta ciudad en la que vivimos. Por resumir un poco épocas pasadas, aquí hubo una ciudad íbera, Selduye, en los siglos antes de Cristo. Los romanos, concretamente los legionarios jubilados de las luchas cántabras, vinieron aquí a establecer César Augusta. Y luego vinieron otros diversos invasores, entre ellos los bárbaros, que van a ser la base principal. Estos bárbaros cristianos, en principio arrianos y luego ya católicos, apenas tuvieron dos siglos, pero son los que luego se toman el esfuerzo de ir expulsando a los musulmanes que estuvieron aquí ocho siglos. Piensen, entre el año 711, que entran en España, hasta el 1492, que los reyes católicos conquistan Granada. Y aún quedarían más de un siglo, hasta el 1609, los musulmanes en esta península ibérica. Así que durante ocho siglos los musulmanes dominaban todo, incluso aquí, que se llamó entonces Caesar Augusta, pasó a llamarse Zaragusta. Llegó un momento que por encima de Zaragusta estaban pues unos cuantos condados, estaba la Franca Hispánica que había ordenado Carlomagno. Recuerden que Carlomagno es coronado emperador la Navidad del año 800. Y luego el reino que era muy importante por esta zona y que tuvo una historia muy azarosa fue el Reino de Navarra. Muy importante porque luego ya pasaría la historia aunque ha quedado todo lo que es el tema del País Vasco, pero estos vascos navarros pues son los que tenían bastante poder en aquel entonces y será de donde procederá el que los condados navarros, aragoneses, perdón, lleguen a tener también pues una importancia hasta convertirse en Aragón. Esto a partir, sobre todo, de Ramiro I de Aragón, que es uno de los herederos de Sancho III el Mayor de Pamplona, y Ramiro I de Aragón se queda con tierras de Aragón y también en Navarra, y ya luego en el 1044, estamos hablando del siglo XI, más o menos cuando empieza el acte románico, como la catedral de Jaca, es cuando se anexionan los condados de Sobrarbe y de Ribagorza y la comarca de las Cinco Villas. Van pues bajando de los Pirineos y partiendo de Navarra, se van haciendo un poco lo que son las bases de lo que sería Aragón. Así que calle Ramiro I de Aragón, si ustedes pasan por ella, muy cerquita, más o menos atravesando por la avenida de Madrid. Como el otro día también hablamos de los condes de Aragón, que están por la vía de la Hispanidad. Durante aquellos siglos se van sucediendo en Navarra un Sancho I, un García, otro Sancho, otro García, otro Sancho, otro García, así sucesivamente hasta que un Sancho V llega a ser ya el rey Sancho I de Aragón, que era quinto en Pamplona, pero aquí en el año 1063 es Sancho I de Aragón, que tiene una calle, Sancho Ramírez, paralela al Canal de Aragón en el barrio de La Paz. Y este señor tiene dos esposas. Este señor de su primera esposa, Isabel de Urgel, tiene a Pedro I, que es el que morirá sin descendencia. Pedro I es importante, y ahora lo explicaremos por qué, y luego también hablaremos de la segunda esposa. Pues Pedro I, rey de Aragón y de Pamplona, de los dos, es el que amplía sus fronteras hacia el sur. Van los conquistadores entrando ya en terrenos que habían sido los musulmanes, toma Huesca, que pasa a ser la nueva capital, por ahí empieza pues Aragón, y establece fortalezas en el Castellar y en Juslibol. Me supongo que los zaragozanos saben todos qué es Juslibol. A mí me chocó mucho este nombre tan original, tan bonito que me suena a cuento. Pues resulta que Juslibol es una derivación de la frase de los cruzados Deus lo vol. Deus es Dios, todavía es en portugués y en latín. Y lo vol, vol, de ahí viene voluntad, es querer. O sea, Dios lo quiere. Y con esta frase de Dios lo quiere, los cruzados iban a conquistar lo que fuera. Pues en Tierra Santa, o en este caso, pues aquí a conquistar de los musulmanes estas plazas que tenían aquí, y sobre todo la gran ciudad de Zaracusta. Y entonces es cuando se empieza a llamar Juslibol, y también pues tiene una calle en la Almozara, esta mismo Pedro I. Y por supuesto, la localidad esta de Juslibol, aquí bien próxima, que es donde establece. Pero no llegan a conquistar todavía Zaracusta, para esto tendremos que esperar un poquito ya a que llegue Alfonso I, el Batallador. Vamos a entrar pues en conocer el porqué la calle Alfonso, que además a mí me hace mucha gracia porque la otra, que es tan importante, aunque sea más estrechita, la de Jaime I, dicen Don Jaime. Y en cambio la de Alfonso le llaman así, como si fuera un amigo o un pariente nuestro, ni siquiera es como el tío Jorge, o en fin, otras que son calles un poco más largas, que le ponen pues el conde tal, o sea, no sé qué. No, no, la que decimos siempre es la calle Alfonso, y en realidad es la calle Alfonso I, el Batallador, rey de Aragón, entre 1104 y 1134. Una calle que supongo que estará por ahí en fotografías, que se veía bastante más estrecha hace a lo mejor más de un siglo, pero que luego la fueron ensanchando, la han hecho peatonal y ha quedado pues como una avenida fabulosa para llegar justamente a la fachada principal del Pilar. Así que esta calle Alfonso, la más conocida y transitada, pues es la que está dedicada a Alfonso I el Batallador. Y él, como había dicho antes, tiene que suceder a su hermano Pedro I, porque muere sin descendencia, y los dos eran hermanos. Eran realmente hermanastros, porque Sancho Ramírez se había casado con Isabel de Urgel y había tenido a Pedro, pero luego con Felicia de Roussy, que ya dijimos que tiene una calle en la Almozara, en la Almozara, se nota que ha venido de América y allí se dice mucho la S. Bueno, pues Felicia de Roussy tuvo a dos hijos muy importantes, que uno es este que estamos hablando, Alfonso I el Batallador, y el otro será, hablaremos quizás otro rato, de Ramiro II el Monje. Voy a mencionar aquí las grandes hazañas del Alfonso I el Batallador, que bien se merece esa calle que tenemos en Zaragoza. Vence a los musulmanes en más de 100 batallas, les toma Tudela y Zaragoza, que será donde establece la corte. Acuérdense de que la fecha en donde se conquista Alfonso I Zaragoza es el 1118, 1118. Desde entonces ya deja de ser una ciudad musulmana, se acaba la Medina Albaida de Saragusta y empieza a ser ya una ciudad cristiana que se irá el nombre de Saragusta derivando en Sargotia o en Zaragoza. Y vino apoyado precisamente por los franceses, que al fin y al cabo pues estaban siempre bastante relacionados con esta zona del reino de Navarra y de Aragón. Y entre sí, los gascones y los berneses tienen la Avenida de los Berneses en el Parque Grande. Y Alfonso entró por el arrabal de Curtidores, prendieron fuego al puente de madera y se apropian de la aljafería y de la Azuda, aquella torre que queda todavía del homenaje en las murallas. Y pasaremos pues a otro día para ver cómo sigue avanzando Alfonso I, porque los cristianos se han hecho dueños de la ciudad y ya empezamos a tener aquí la Zaragoza cristiana que ha durado hasta hoy. Apartado Poesía Social, Arturo, nuestro narrador y poeta del programa, nos va a narrar una reflexión de la vida, fenómenos desconocidos en la Tierra. Fenomeni desconosciuti in la Tierra. La cronaca mondiale, dall'antichità a oggi, è piena di chiubia di sangue, animali, persone, apparizioni fantasmali, presenze di misteriosi animali, nube di rettili. La cronica antica al tempo dell'impero romano consta che un dia nel cielo esistevano due sole, e da lì la nascita di animali con due cabezze. Estos son lo hecho maledicto. La scienza ufficiale non lo ammette per prestigio personale ed è molto conservatora, ma l'importanza di questo hecho va divulgata, studiata, así como los misterios del cosmos. La Tierra ha la prioridad que es negada. Los estudiosos Charles Ford le clasificó en 4000. Hoy es de fácil acceso a todo y bienvenidos nuevos estudiosos. No riuscì en su intento y restaron inexplicados. El fenómeno más común è la combustione spontanea di ombre e animali condannati a una morte sicura e infine un corpo carbonizzato. Charles Fort non esiste nell'enciclopedia del sapere perché è disprezzato da colleghi e compagni. Per non avere studiato algo di diverso. Era chimico, astrologo, sociologo, filosofo e oltre. E non aveva nada di inferiore al miglior scienziato. Il suo motto era ordine e disordine, materia e antimateria. Morì studiando tutto questo ed io vi narrerò i fatti importanti. Guerra di successione spagnola. 4000 soldati dell'arciduca di Austria in territorio spagnolo al lato dei Pirenei

Señor, a ti te gustaba cocinar arroz y pollo, y esa comida a él le deleita. Siempre que ibas a mi casa llevabas comida, especialmente arroz y pollo. Se notaba que deseabas conquistar mi corazón y lo lograste. Ahora el hombre invisible y yo estamos huérfanos de tus cuidados. Cuando conversaba contigo siempre me contaste tus inicios, tus coqueteos con el camino que te ha llevado a la muerte. Un hermano con su muerte temprana a los 20 y pocos, su foto desgastada en tu billetera, admiración que se transformaba en valorizar aquello que conducía solamente al precipicio, que te hacía ver aquella situación y actividad con mucha normalidad. Hablabas de él con tanta admiración que lo pintabas como si fuera un chucho el roto de los yonkis. Siempre darle producto al que de verdad lo necesitaba y no tenía los medios, adquiriendo deudas que no eran suyas, ayudando a todos los que no podían mantener esas adicciones. Aquel olor a rosas, cuando tú te hayas ido. Tu madre era punto y aparte. De ella habías heredado tu gusto por la cocina, los trabajos que tuviste de cocinera, su sazón. Ella era tu apoyo para tus actividades hogareñas, tu sostén ante la incomprensión familiar. Lloraba recordándola, pero a la vez sentías como si fuera una liberación total el haberla perdido. Ya no podrá mirarme con ojos compasivos, ya no podrá juzgarme. Puedo hacer lo que yo quiera, siempre llevándome hacia donde yo no quiero estar, decías. Se había roto el cordón umbilical para siempre y podías caminar con ahínco hacia la desesperación. También se había cerrado una puerta al hogar familiar. Yo lo único que hacía era escucharte. Jamás me atreví a darte un consejo. Entendía que solo deseaba ser escuchada. El pozo en el que estaba se veía muy profundo. Tu sensible corazón no soportaba tantos desprecios. Fuiste bajando los peldaños hacia la marginalidad con paso firme, de manera calculada, primero quedarte sin hogar, gastarte el dinero de tu parte, quién sabe en qué. Enojada estabas de la cantidad de amigos que tenías en ese momento de manos llenas. ¿Qué esperabas? Los seres humanos somos así. Después vino el vivir en diferentes albergues, que conculcaban tu libertad, tu gusto por la bohemia hasta altas horas de la noche, saliendo de unos y entrando en otros lugares de acogida. Cada vez que te veía siempre tenías prisa para ir a algún sitio, sudando, con la tensión a tope, las venas de tu cara a punto de reventar, roja a veces de alegría cuando me contabas algo bueno, otras veces de rabia por no tener lo suficiente para lo tuyo, yo sin querer ayudarte para tu autodestrucción y siempre con el lastre que llevamos los marginales, de pedir ayudas, de juntar papeles, de trabajar en negro en lo que se tercie, de obtener medios para la subsistencia, todo eso lo tenías, pero se te hacía poco para tus gustos caros, mucho menos para tener una vida digna. El sabotaje a tu vida comenzaba con los apuros que te agobiaban a lo largo del día, por correr hacia un final que tú ya presentías, por llevar esa doble vida, en la oscuridad, en las madrugadas, desafiando la luz y la verdad, esa herencia tan española de la etapa franquista. Yo te pido perdón por esa incomprensión hacia tu verdad. Finalmente, ¿qué es la verdad y qué es la mentira, sino dos caras de la misma moneda? Cuando tuviste el derrame, ya sabías que era tu fin. Pediste perdón a tu compañero de los últimos días y él se abrazaba a ti pidiéndote que no le dejes, que te necesita, y tú eso lo sabías. Ahora él se pregunta por qué no seguiste ninguno de sus consejos, pedidos y advertencias. Eras la analista de la inflación de la globalización, siempre al lado del hombre sin cabeza. Nosotros ahora nos miramos ante ese espejo que fue tu vida, para llorar tu ausencia física y tu presencia en el espíritu de los pequeños detalles. Algunas veces nos reconocemos en esa imagen, otras nos distorsionan la percepción de tus errores o el grado de afecto que te tuvimos, pero muchas veces nos agobia tu andar raudo y tortuoso hacia la fatalidad. También te pido perdón por mi cobardía de no haber sido una alumna aplicada en escucharte, en ayudarte, estar absorta a ser alumna de otras causas insalvables. Estaba, te lo dije la última vez que conversamos contándote mis desdichas, que poco entendías por tus afanes, solo me escuchaste, dejándome feliz de saber que no te habías enterado de nada, pero debes saber que sentía tanta fuerza y empuje tuyos que me daba miedo ser arrastrada, preferí estar lejos de tu vida y hacerme de la vista gorda. Debes a será mi boca. Descansa en paz, querida compañera. No te cuento el día de tu entierro. Creo que no te dolerá saber que no fue concurrido. Solo habían 4 personas. No te digo que ni siquiera tuvimos la fuerza para negar nuestra hipocresía. Tampoco tuvimos el coraje de reconocer nuestras cualidades inexistentes en tu tumba. Solo nos queda el espejo de tus virtudes y errores. Solo espero que algunos sabrán aquilatar y aprender, porque de ellos también se aprende. En el aire, aquel olor a rosas, cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra. Más allá del sol, más allá del sol, qué bello hogar, dulce hogar, más allá del sol. María Elia Morales Serrano, o como la conocían sus compañeros o amigos, Eli, fue una persona excelente, buena compañera y amiga. Yo la conocí en un centro y la primera vez que llegó transmitió tanta alegría que los compañeros que estaban ese día pensamos, esta mujer no tiene problema. Pero era imposible, ya que las personas que estábamos en ese centro, todos teníamos que tener problemas. Por eso estábamos ahí. Pero era tanto su positivismo y sus ganas de vivir que ella hacía que nuestros problemas se olvidaran. Además, quería llevar alegría a los niños y se puso a hacer globitos. Por eso la llamamos la globalización. Lástima que toda esa manera de ser cambiara, quizás por problemas personales que no vienen al caso mencionar, ya que debemos recordarla con esa alegría y comprensión que siempre la ha caracterizado. Más allá del sol, más allá del sol, qué bello hogar, dulce hogar, más allá del sol. ¡Ale, José Alfredo! ¡Tómpele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El señor, para José Alfredo, cántale con ganas a tus paisanos. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El Trail Valle de Tena, en la tercera edición, ya se ha convertido en todo un referente en las carreras de montaña de nuestro país. Tanto la dureza como la belleza del recorrido han sido claves para el último fin de agosto esté marcado en el calendario de los amantes del trail running. Este año, como novedad, la prueba presenta un nuevo recorrido de 2 kilómetros, que tendrá salida en Panticosa, el domingo 27 de agosto a las 7:45, pero se mantienen los otros dos recorridos de 4 y 8 kilómetros, por el Valle de Tena, de los cuales podrán disfrutar los participantes. Los bomberos forestales de la comunidad aragonesa toman las calles manifestándose para visibilizar su problema. Solicitan un reconocimiento de la categoría profesional y más derechos. Provistos de frontales nocturnos y de batefuegos con los que luchan contra los incendios, se manifestaron el jueves por las calles de Zaragoza. Así quisieron hacer visible entre la ciudadanía su situación de precariedad laboral con la que trabajan a diario. También solicitan la prolongación de los meses de contratación para realizar tareas de limpieza de montes para paliar la propagación del fuego por la maleza. Esto evitaría que se acometan estas tareas en verano, antes de ir a un incendio. El Hospital Clínico de Barcelona ha liderado un proyecto de investigación para conseguir detectar precozmente el cáncer de pulmón a través de la intervención de un perro, Vlad, entrenado expresamente para ello. Vlad puede determinar si un paciente está enfermo a través de muestras de aliento, según explicó la doctora Ángela Guirao, del Servicio de Cirugía Torácica del Instituto Clínico Respiratorio. Vlad es capaz de detectar el cáncer de pulmón con una fiabilidad del 98%. El grupo de pastores renuncia a la organización de la Carpa del Ternasco. El grupo de pastores ha decidido no presentarse este año al concurso público para la concesión de licencias de carácter temporal de la Carpa de los Alimentos. De este modo, el grupo cooperativo ya no organizará la Carpa del Ternasco, la cual llevaban poniendo en marcha durante 10 años en las fiestas del Pilar. Según reza el comunicado, esta razón se debe a dos motivos fundamentales: la solicitud del sector hostelero de la ciudad representada a través de sus asociaciones y el importante riesgo económico que para la cooperativa ganadera representa el desarrollo de dicha actividad, agravado por el nuevo cambio de ubicación. Finalizamos el programa recordando lo podéis escuchar en la aplicación iVoox, donde descargamos todos nuestros programas. También se repite lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Espero os haya gustado el programa. Me despido de todos vosotros pidiendo prudencia y precaución en la carretera, ya que es fin de semana de mucho movimiento y circulación. Desearos paséis una buena semana. Os espero el próximo domingo a la misma hora. Buenas tardes a todos y a todas. No se llega más lejos si se corre sin saber a dónde ir, sino yendo paso a paso con las ideas claras sobre el destino. Gamarra. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca